Fue una decisión del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, donde se conformó este comando unificado del conurbano. Comando unificado del conurbano que tuvo un objetivo y que esto fue requerimiento de la provincia y también de cada uno de los municipios, y en esto agradecer a Marisa porque esta ayuda, estos móviles también nos sirven para la logística que tanto, de tanto trabajo que hacen cada una de las fuerzas. Contarles que este comando unificado lo conforman 34 municipios y que esto se logra con una visión integral de la seguridad. Miren, siempre digo que este eslabón que es la presencialidad policial es una parte importante en una política de prevención. Pero para que un lugar sea seguro se requieren de otras cosas, además de presencia policial. Y la verdad que en este recorrido que de tantos años con Marisa, una sé perfectamente que lo tiene, porque una ciudad se vuelve segura cuando se tiene trabajo, cuando hay asfalto, cuando hay desarrollo industrial, cuando está iluminada. Todas estas cosas y estos pasos que la verdad tuve la suerte en estos años de gestión de acompañar esta visión que tiene Marisa Fassi en Cañuelas, que tiene que ver con ese desarrollo industrial y esta etapa tan importante que hoy nos toca, que es trabajar en políticas de prevención más focalizadas. Las fuerzas federales se despliegan a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Buenos Aires, pero sí se tomó la decisión de empezar a focalizar y generar y trabajar en estos mapas del delito. Y ahí, en esa resolución, conformamos una mesa de análisis criminal donde todos los secretarios de seguridad, donde la provincia de Buenos Aires y donde nuestras fuerzas federales analizan ese mapa del delito. Y a partir de allí se llevan a cabo, se diseñan, se confeccionan de manera conjunta, porque para trabajar en seguridad necesitamos de los municipios, necesitamos de la provincia y necesitamos de la nación. Se ha conformado este mapa del delito y hemos empezado a desarrollar justo ayer con el comandante Bronzetti, hemos empezado a desarrollar los primeros resultados de este comando unificado. Hemos realizado 4.900 procedimientos en estos que son operativos de saturación, operativos sorpresivos, operativos donde participan las cuatro fuerzas federales. Miren, hoy en Cañuelas traemos la sección de seguridad de Gendarmería, pero decirles que en Cañuelas hoy están trabajando no solo la Gendarmería, sino también la Prefectura, también Policía de Seguridad Aeroportuaria y también la Policía Federal que está aquí presente. Hemos trabajado y hemos tenido en estos procedimientos, pero además, con la suerte que pudimos tener 171 detenidos, que hemos incautado armas, estupefacientes. Esto hace el trabajo coordinado no solo con las fuerzas federales, sino también con la policía de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Marisa, espero y desearles a todos los gendarmes que hoy conforman esta sección y a los que ya vienen trabajando en el comando unificado, reforzar, entender que es una de las principales demandas sociales la seguridad. Así que, bueno, agradecerles y a vos, Marisa, porque siempre que me ha tocado estar en cada uno de los lugares, la primera que me viene a ver para pedir cosas para Cañuelas es este intendente. Gracias.